días, ¿qué tal? Ya estamos una tarde más por aquí, un día más por aquí o una noche por aquí. Roxa, Roxay, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu seguro servidor, amigo y vecino, Santi Pequeño Tenasco. Episodio 1004 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita si se emite, si está incluida entre el montonazo de FM y otras plataformas online que ya sea en directo o en diferido difunden, pasan la señal de este tu programa ayudándonos a difundir a su vez conciencia rockera para toda la banda. Desde Samper de Calanda. Lo que era el 50% de las voces de las Bachelor Babies acaba de iniciar proyecto en solitario. Ella es Carla Harvey, que cambió el porno por la escritura, la ciencia forense y también el rock duro. No, desde luego cuerpo tiene para hacer porno y lo que quiera, vamos. Pero desde luego también tiene voz y mucho tarro para convertirse en una de las bandas más conocidas de la escena internacional y ahora iniciar su propio proyecto en solitario. Le ha llamado The Violent Hour. Este es el primer sencillo que publica titulado Hell or Hollywood. Y se ha pasado a echarle un cable a un coleguita suyo, uno que se llama Zach Wilde. Nada, un muchacho que pasaba por ahí, por el estudio. salto mata. Rock.com. Siempre pensaba yo que bendito el momento en el que no pueda atender a todas las notificaciones de nuestros fans en Facebook. En Facebook sobre todo, también en Instagram. Bueno, pues ese momento está empezando a llegar. Ya no doy abasto yo para contestar a todo el mundo. Lo que sí que estamos a tiempo, porque para eso está arrancando el programa, es de dedicar este episodio 1004 a dos de nuestros seguidores y seguidoras más acérrimos, Manuel Palacio y Susana Gómez. Este episodio 1004 dedicado para vosotras dos. Oh yeah. Dedicatoria especial como cada día y por supuesto también para ti que nos estás escuchando ahora mismo, ya sea en directo, en diferido, vía podcast. Mil gracias por estar ahí cada día. O cada día que estés, que tampoco es obligatorio estar todos los días. Nosotros sí, que tenemos la obligación y aquí estamos. Tenemos buen programa también preparado para hoy, con una sección Fucking Master un poco de última hora, porque no la teníamos pensada, pero bueno, íbamos a anunciar el concierto igualmente. Poco nos costaba hacer una entrevista con los protagonistas de ese concierto, que te desvelaremos en un momentito, en la segunda parte del programa. Tenemos más conciertos que anunciarte, tenemos estrenos en exclusiva, tenemos secciones varias. Buen programa para disfrutarlo aquí en tu compañía. Recomendaciones de conciertos, Roxana, o sea, el primero de ellos. Mortal Maze, concierto homenaje. Aquí igual meto yo un poco la pata, no sé si es segunda edición o es primera edición, porque lo que sí que estoy seguro es que el año pasado se suspendió. Lo que ya no sé si lo llegaron a hacer, consiguieron hacerlo antes de que acabara el 2024, o es esta que en esta ocasión que por fin consiguen hacer el homenaje. En cualquier caso. Es su concierto homenaje a la figura de José Antonio Herrero, el Heavy Antares, un dinamizador y un agitador cultural de la zona de la Granja de San Ildefonso allá en Segovia. Ahí estarán Ubik, Raining Blood Experiment, que es un tributo a Slayer. Pues para banda tributo por lo menos que sea de Slayer, ¿verdad? Hijos de Verón y nuestra banda asociada a los Mortal Maze. Los resilientes Mortal Maze, ¿eh? Que hay que ver el... Bueno, excelentes noticias, que yo no lo sabía. Yo pensaba que cuando se había quemado el local de la chatarrería se había prendido todo, pero no. El local de Mortal Maze quedó intacto, así que no perdieron ni instrumentos ni lugar donde tocar, y han podido seguir ensayando y componiendo nuevos temas, que están componiendo nuevos temas, ¿eh? Igual alguno de esos nuevos temas cae en este concierto homenaje a José Antonio Herrero, el Heavy Antares, que se llevará a cabo este sábado 21 de junio a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de la Cebada, en la Granja de San Ildefonso. Concierto de gratis. ¿Qué digo concierto? Conciertazo. En el que Mortal Maze y estas otras bandas que te hemos comentado rendirán tributo, rendirán sentido homenaje a la figura de el Heavy Antares, José Antonio Herrero, con temas como este que va a sonar ya de ya. Corte número 5 del álbum, todavía álbum debut, de los segovianos Mortal Maze, álbum debut homónimo. Esto que suena fue uno de los temas elegidos como sencillo y que fueron acompañados de videoclip. Esto es Social Zombie.

en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues acabo de darle un repaso, al menos a las notificaciones de Facebook. Las de Instagram ya no me ha dado tiempo. Y me he encontrado con que nos están saludando en directo, que lo ha intentado ya varias veces, pero nunca veía la notificación en el momento. Claro, pues bueno, saludos hasta Zaraguay para Arturo Borrás, que nos está escuchando en directo. Saludos Zaragoza Style, claro que sí. Que yo ya sé que le hemos jodido hoy un poco porque no hay rincón oscuro y se va a tener que fastidiar porque a él el rincón oscuro le gustaba, pero un muchísimo le gusta, ¿eh? Lo que comentaba al principio del programa, hoy hemos tenido que meter ahí un fucking master un poco a prisa y corriendo, pero tú quédate, Arturo, que lo vas a disfrutar. Porque ahora, Roxa Rosae, tenemos una de las cosas que más nos gustan en el programa. F, estreno en exclusiva. ¡Así, sí! En el programa número 1000 ya os adelantábamos y os poníamos enlace para hacer pre-save de lo que va a ser el... Bueno, va a ser, ya es primer sencillo adelanto a 10 años de un trago, el primer álbum y en directo de los turoneses, de los de la ciudad del Torico. Durante la semana lo hemos estado también compartiendo en redes sociales. Ese enlace al pre-save y yo pensaba que lo estrenaban hoy y esta mañana vio y digo, pues ya está publicado el puto vídeo. En cualquier caso, somos el primer medio en hacerlo sonar, así que lo dicho, ese álbum en directo, 10 años de un trago, que se publicará, intuyo yo, que para después del verano, porque lo que es el vídeo completo del concierto está programado en YouTube para finales de octubre. Yo entiendo que el álbum... pues también para después del verano, en lo que es el álbum físico, porque siempre suelen sacar alguna copia en físico los muchachos de Efe. Normalmente se los CD, pero bueno, para después del verano, que estaremos atentos y ya procuraremos tener entrevista con Efe para que nos cuenten cómo va a ser ese álbum en directo. Lo primero que han hecho ha sido publicar este adelanto. El tema es Sin Nada. En ese concierto en directo tuvieron varios invitados a colaborar, invitados que ya colaboraban en sus canciones, Colibrí de los Marea, ya no solamente por colaborar en canciones, sino porque ha grabado los dos últimos discos de Efe, es el invitado en esta canción, en este Sin Nada, que ya suena. En su versión en directo. Desconchan de tu piel de madrugada en un cajero, de tus recuerdos no se puede comer y los cartones por el suelo, esos temblores te delatan, mi bebé, es mucho más que una. Bajo los puentes refugiados y teme que no sea esta noche tu entierro. Sin casa, sin alma, sin nada, no te puedes ver. Sin casa, sin alma, sin nada, no te puedes ver. Son sus caras de desprecio, con las que miran justo antes de esquivar tus pies tirados por el suelo. Tuviste todo y lo perdiste por respirar de esa plata al humo negro. Ese caballo era imposible de domar y galopó sobre tus

verás que el sol vuelve a brillar, y aunque no estés bien, él lo hará por ti. Un saludo para Salto Mata y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, el Moral, de One and Only Manolo Cabezabolo. Un saludo para Salto Mata, Manolo Cabezabolo, presente. Disco de la semana en mi coche. Disco de la semana en tu coche, Rosa Rosa, ¿eh? Disco de las últimas ciento y pico semanas, ¿eh? Porque desde que lo publicaron está nuestro coche. Este Hay una solución de los Rock Bender. Nueve cortes que no tienen desperdicio para el coche y para cualquier parte. La producción de este último trabajo hasta la fecha de los valencianos fue por parte de Carlos Escobedo, de Sober. El grupo viajó a Madrid para grabar y mezclar en Cube Studios a cargo de Alberto Seara y dejó la masterización en manos de DNA Mastering. Abel Velo a la voz, Alex al bajo, Alberto a la guitarra y Martínez a la batería. Es el line-up actual, habitual de la banda, que en concierto, y esto damos fe porque los hemos visto, son algo digno de ver. Escuchamos mucha el corte. Mucha caña. Muchísima. Te lo pasas en grande. Lo que esperas escuchando el disco te lo encuentras sobre el escenario. No se puede decir nada mejor de la banda. El viento en el pecho. Escuchamos el corte número 3 de ese Hay una solución, tema titulado Rompí las reglas. No encajo en sus planes. Y en vez de disco de las semanas, disco de los últimos 3 años en el coche de Rosa Rosa. We'll be right back. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Pizza Universe. La sección Fucking Master suele ser los jueves, pero fíjate tú por dónde. También es hoy. Hoy es el día perfecto. Voy a meter todo el gas. Y volviendo a hacer alarde de mi capacidad de hilamientos, hoy precisamente es el título de la canción que estamos escuchando. Uno de los cortes del último trabajo hasta la fecha. No nos movemos de Valencia, ¿eh? Estábamos con Rock Bender y ahora vamos a estar con Al Contado. La escena valenciana, la escena levantina, nutrida, con calidad y además muy presente en bandas asociadas. Bien, vamos a tener enseguida al teléfono a Paco Alcantud, compositor y bajista de Al Contado, y a su voz, esa presencia femenina, potente y poderosa, de Claudia Chiacci. Paco y Claudia, que junto a Juancho Carrión, Janusz Riczyli, con el apellido de este hombre, me cago en la puta, de Janusz Riczyli y José Aldeguera, estos dos últimos a la guitarra, conforman esta resiliente formación de la capital del Turia. Que este sábado van a estar en la ciudad del Ebro, en la capital del Ebro, en Zaraguay, en la sala Creedence. Con Paco y con Claudia vamos a hablar de este concierto, de su próximo disco, porque ya están grabando nuevas canciones y de lo que haga falta, que para eso lo tenemos en la sección Fucking Master, claro que sí. Los tenemos hoy. Daré mucho que hablar y haré sonar la campana. Hoy te propongo Ahí está todavía ese temita que está acabando ahora mismo, lo que nos da la oportunidad y nos permite, nos va muy bien para conectar ya directamente con Paco y con Claudia, que los tenemos ahí en Valencia, perseguidos por la policía, no, que ya están tranquilos, ¿no? ¡Hola! Sí, hola. ya hemos aparcado. Vale. Hola, Sandy. Muy buenas tardes, queridos, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bueno, pues nosotros pasando muchas calores, porque aquí en la sartén del Valle del Ebro, en cuanto decide hacer calor, esto es algo insoportable. De hecho, es lo que nos mueve cada año a parar un poquito antes. Este año pararemos el 3 de julio, pero bueno, para eso quedan unos días todavía. Y bueno, aprovechando también la ocasión de que vais a estar en Zaragoza este sábado 21, y que vamos a decir las cosas también claras, ¿eh? Porque hemos anunciado que hemos tenido que meter un poco la sección Fucking Master hoy, así a prisa y corriendo, porque teníais ibais a estar también en Asalto Mata Radio Rock, en el programa Senderos del Rock este sábado, pero al final no ha podido ser. Y fíjate tú lo que son las cosas, porriadas también, esta vez no nos ha afectado tanto, pero no deja de ser también casual, ¿no? Sí, últimamente nos persiguen el clima, pero bueno, sí, ya ha sido un problema muy grande como el que hubo aquí, y al final, ¿quién mejor que nosotros para entenderlo? Evidentemente, a ver, que para que la gente ya lo explique el otro día, pero lo vuelvo a explicar para quien no estuviera escuchando el lunes o el martes, que lo anunciamos, que José Antonio Armero iba a hacer el último programa de la temporada este sábado 21, pero bueno, como su pueblo, Azuara, ha sido de los más afectados por estas riadas que hubo el fin de semana pasado en las comarcas del Bajo Martín, Campo de Belchite y Ribera Baja del Ebro, pues el mozo ha visto cómo ha quedado el pueblo y no por menos ha tenido que irse y ayudar a como mínimo a limpiar y a tratar de aliviar un poco la carga para sus paisanos, para sus convecinos, aunque José Antonio vive en Zaragoza, lógicamente está muy unido a su pueblo de nacimiento, que es Azuara, y para allá que se ha ido, ya debe estar de barro hasta las cejas el muchacho. Lo único que os afecta en este caso, aparte de la entrevista, es que las entrevistas de José Antonio Armero, que aparte de ser muy amenas, se come y se bebe, ¿sabes? Porque ahí prepara tortillas, embutidos varios, ibéricos, jamones, bueno, de todo. Y vaya, eso no lo sabía. No lo sabía, y pues eso lo... No, era antes. Quizá no lo tendría que haber dicho para que no sufrierais. Ahora sí nos da pena, mira. ¡Me cago en la mar! Bueno, lo que estoy seguro que nos da pena es visitar Zaragoza, que entiendo que es la primera vez que vais a tocar a la capital del Ebro, ¿no? Con Al Contado. Así es, qué emoción, yo tengo muchas, muchas ganas. Sí, la primera vez, estamos emocionados todos, la verdad es que sí, estamos con muchas ganas, con muchos nervios, estamos ya empaquetando todo y ultimando detalles para irnos para allá. Vais a tocar con Javier Stoll, que no tengo yo ni idea de quién es este muchacho. Javier Stoll es un cantautor de allí, de Zaragoza. Ah, sí, ¿no? Entonces, aprovechando que vamos y que estamos todos, él forma parte también de la asociación CABE, que formamos todos una asociación de bandas emergentes a nivel nacional y tal, pues lo contactamos para que, bueno, pues por si quería subirse un rato, tocar un poco. Creo que es la primera vez que lo va a hacer así un poco, o sea que bueno, puede ser interesante, hace así un rock pop así muy propio, bien, gracioso. Bueno, pues está bien, siempre es bueno contar, sobre todo cuando es la primera vez que visitas una ciudad, una localidad, contar con alguien de la zona a la hora de pues estar un poco arropado, ¿no? Realmente sois nuevos en la ciudad, una banda también relativamente nueva, yo creo que no es mala cosa el arroparse, ¿no? De algún artista local que te ayude. Claro. Pues, y con la gente que podéis atraer vosotros, que lógicamente estáis en Asalto Mata Radio Rock, cuidado, ¿eh? Estoy atrás. Pues cuidado que no hemos cortado. Hostia, qué mal me ha quedado esto. Bueno, qué subidón de ego me acaba de pegar aquí. Bocazas de los cojones. Bueno, que no, que fuera de bromas, que obviamente vosotros veáis bien en redes sociales, ya lleváis un tiempito también, vuestro público tenéis en todos los sitios, y además que Zaragoza, como es una ciudad tan visitable, pues también invita a que gente de vuestra zona también diga, oye, pues vámonos a verles a Zaragoza, ¿no? Que demonios, si conocemos la ciudad, que eso está bien, pero si además se cuenta con alguien, con un artista, como decimos, de la ciudad o de la zona o local, es una cosa bastante mejor. Por otra parte, decir que la sala Creedence, que ya lleva unos cuantos años, tampoco es una sala muy complicada de llenar. Esto lo digo también, ¿eh? No sé si la conocéis ya o habéis visto fotos o algo. No la conocemos, hemos visto fotos, sabemos que no es una sala muy grande, nos han hablado muy bien de ella, gente que ha tocado allí, gente, amigos de otras bandas, colegas que van rodando por ahí, nos han hablado muy bien y bueno, pues vamos. Ha habido cositas interesantes ahí, ¿eh? Yo por ejemplo vi a Las Nervosa en la Creedence. Las Nervosa, ni más ni menos. La verdad que Zaragoza yo la tengo, bueno, no voy a decir lo que le tengo aparte de tirria, porque si digo más de eso me se calienta la boca. Pero no, sí, diga cosas malas. No, pero sí que es cierto que curiosidades de este tipo en cuanto a bandas que han pasado por la ciudad en garitos prácticamente impensables, tienen unas cuantas, ¿eh? Yo la más famosa, la que cuento muchísimas veces, es a los Green Day, cuando no los conocía ni Dios. Wow. que tocaron en la sala Pyramids, y luego Manolo Cabezabolo, cuando todavía no era conocido tampoco, o sea, fue una cosa desde luego interesante. Y te digo, la Creedence casi es más grande que esa sala. Sí. Por cierto, la pirámide ya no existe, hace años que no existe. Estaba muy chula, era una, me acuerdo que tenía una barra muy bonita con era un teclado, o sea, toda la barra eran teclas de piano. Estaba bastante chula, pero lo que era el espacio así en sí para tocar era bastante pequeñito, acogedor, pero pequeñito. Lo mismo que le sucede a la Creedence, pero un poco, obviamente, más moderna, más nueva y mejor preparada en este aspecto. Muy bien, pues el sábado la la disfrutaremos. Un concierto que dará comienzo a las 9 de la noche. 12 euritos tiene la culpa si pillas la entrada en taquilla, 10 euritos las anticipadas. Nosotros te vamos a dejar enlace en el artículo que en el cual estará incrustado este episodio 1004 de Pequeño Ternasco en su versión podcast. Ya sabéis que esos artículos están disponibles siempre a partir de las 9 de la noche en la web de asaltomatarradiorock.com y en nuestras redes sociales. Pues debajo del cartel anunciador de este concierto de Al Contado, en la sala Creedence, encontraréis enlace directo para haceros con esas entradas anticipadas. Y bueno, justo debajo de ese enlace también siempre ponemos enlace a la propia página de cada una de las bandas protagonistas de la sección dentro de la web de Asalto Mata Radio Rock, pues para que conozcáis a la banda, veáis más canciones, veáis más videoclips. Lo que pasa es que estando en la Fucking Master, pues es un día muy, muy señalado como para que la gente os conozca más y escuche más canciones vuestras. ¿Os parece que escuchemos otra cancioncita más y luego nos metemos un poco en harina? Porque estáis anunciando ya en redes sociales que estáis preparando y grabando ya nuevos temas, ¿no? Ya estamos liados con la grabación, sí, con mucha ilusión, como siempre. Siempre le metemos todas las ganas del mundo y toda la energía, pero sí, tenemos 5 temazos nuevos. Mira lo que dice Paco, temazos, no dice temas, no, nada. Falsas modestias cero, temazos, claro que sí. Pero siempre hay que ir adelante, así que vamos a intentar que cada EP o cada siguiente paso vaya a ser mejor que lo anterior, ¿no? El anterior. Bueno, pues vamos a ver uno de esos temazos anteriores. Vamos a escuchar este, claro que sí. Este que además creo que fue el último que publicasteis como sencillo, titulado Miedo, que venía acompañado de un muy currado videoclip. Lo escuchamos y ahora estamos nuevamente con vosotros. Miedo de miedo. Miedo de abrir y de ser. miedo de oler, de amar, de hablar, de no hablar, de jugar, de sentir, miedo de sufrir, miedo de arder, de cantar, miedo de abrir y de cerrar, de colgar, de que no me llames, miedo de miedo. En la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com o en cualquiera de las FMs u otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa de Pequeño Ternasco, pues escuchando eso, Pequeño Ternasco, que es lo que hay que hacer cada día, al menos de lunes a jueves. Luego, viernes, sábado, domingo, siempre te puedes poner el podcast, que tenemos mil y pico programas para que escuches, pero el de hoy es el que se lleva el protagonismo, se lleva la palma. Estamos con Al Contado, estamos con su bajista Paco Alcatuz y con su cantante Claudia Chiachi, hablando de ese concierto que van a tener este sábado en Zaragoza, en la Sala Gridens, a partir de las 21 horas. Abrirá para ellos Javier Stoll. El precio de las entradas: 12 en taquilla, 10 la anticipada. Pero ya nos ha desvelado Paco, obviamente, porque ha querido, lo que yo no sé si quería tanto, que ya están grabando nuevo material y nosotros de sus palabras ya extraemos. Nos ha dicho que son 5 temazos, no 5 temazos, y ya extraemos, ya sabemos también el formato, porque si son 5 nuevos cortes, el formato lógicamente es EP, repitiendo la fórmula, ¿verdad, Paco? Sí, correcto, son 5 temas. Estuvimos dando vueltas a muchos formatos, pero al final, bueno, a ver, para decírtelo en serio, son 5 temas que ya estábamos rodando, pero hemos producido, cambiado, le hemos dado una vueltecita, los hemos arreglado y nos hemos metido a grabarlos para tener ya todos los temas que vamos rodando grabados en línea y que todo el mundo los pueda oír. Yo sé que tú eres compositor de prácticamente la totalidad, si no la totalidad de los temas. ¿Sigue la fórmula para este nuevo trabajo? Sí, igual, por ahora el 100%. Hasta que Claudia no se anime a componer un tema. Eso le iba a decir a Claudia. Digo, Claudia, mira a ver, porque me tienes, me tienes a Paco sobrecargado. No, a ver, yo me animo. Lo que pasa es que él es mucho más rápido que yo. Cuando me despisto ya compuesto, pero no te miento, unos 5 o 6. Bueno, yo no sé cómo le da la vida a él. Entre trabajo y trabajo. Entre disco y disco suelen pasar temporadas larguitas. Pues, para 1 o 2 temas a lo mejor te llegaría. O es que tu proceso es mucho más reposado, vamos a decirlo así. Mi proceso es más reposado, pero de verdad, mientras grabamos el siguiente disco hay otros 12 temas ya, ¿sabes? O sea, es una cosa, es imposible estar detrás del ritmo que lleva, ¿no? No te estás exagerando, hay 12 temas de verdad para después. De hecho, estábamos indecisos sobre grabar estos temas ya rodados, como ha dicho Paco, o grabar un álbum que ya está compuesto, imagínate. Entonces, ahí no hay espacio para nuevas composiciones, hay espacio para arreglos, para revisar melodías, para perfeccionar los que, ¿no? Para trabajar, desarrollar los que están, los que él crea con tanta facilidad. Bueno, pues ahora en los conciertos a rodar los otros siete, y ya tenéis otro EP, porque hasta siete temas es EP, ocho ya es álbum, hasta seis temas es EP, siete ya es álbum. Mira, pues ya tenéis un álbum para después, si queréis. Lo rodáis y luego ya sentáis al estudio de grabación. Navidades de 2025, nuevo EP. Navidades de 2026, nuevo álbum. Ya está. Ahí está, ahí le está. Bueno, oye, contanos un poco que tenéis título ya para el trabajo. Uy, sí. Sí. Sí, no me da la vida. ¿No nos da la vida? ¿Así se va a llamar? Se llama No me da la vida. Ah, sí. No me da la vida. O sea, un EP absolutamente autobiográfico. Absolutamente. pero autobiográfico mío, tuyo, de Claudia y de todo el mundo. Sí, la verdad que es cierto, cada día nos da la vida un poco menos, ¿eh? Hay que empezar a estirarle las horas al reloj de una manera que empieza a ser ya sobrehumana, ¿eh? Sí, sí. O sea, hay un tema que se llama así que es muy muy coreado en directo. A la gente esa frase le encanta. Se desahoga con la frase, no me da la vida. Se siente la gente muy identificada. Mucho, mucho. Y bueno, y es un poco... Si no cambia nada, será el título del... Bueno, pues nos ha dado tres exclusivas ya. Número de cortes. Formato, título del álbum. Nos ha dicho también que uno de los temas se va a llamar así, Paco. A ti es muy fácil tirarte de la lengua, da gusto entrevistarte. Yo soy muy facilón, bueno. Y con una cerveza adelante más todavía. Pues la próxima entrevista, buscaros un bar, que lo cierren para vosotros y tú mientras vamos preguntando, tú le vas dando, ¿eh? Pero esa la hacemos presencial, te vienes y nos damos la cerveza y hacemos la entrevista. O vamos y nos hacen la entrevista. O vais a venir mejor, que yo paso de irme con todo el equipo de directo hasta allá, te lo juro. O vamos allí, si nosotros... Los grupos sois más dados a viajar que yo, y a mí lo de los viajes me da bastante pereza. Os voy a ir a ver porque es Zaragoza y está a 70 kilómetros, que si no, uy. Aunque a Valencia ya nos hemos desplazado alguna vez. Alguna vez hemos ido hasta Valencia, sí. Tampoco nos cae tan lejos, pero es que a mí más de 2 horas de viaje se me empieza a complicar los dolores, una cosa exagerada. Pero bueno, cuando de vez en cuando un par de esfuerzos de estos al año hacemos. Así que de momento el de este sábado lo tengo fácil. Así que como mínimo a conoceros personalmente, sí que acudiré y echaremos esas cervezas, claro que sí. Genial. No va a haber cosas de contarme ya del EP porque no las habéis contado ya todas. Bueno, quedan 4 títulos, ¿eh? Podemos hacer otras 4 entrevistas de aquí a que salga el EP. Efectivamente. A ver, yo intuyo que es para después del verano, ¿no? Sí, hemos empezado las grabaciones ahora. Ya tenemos las baterías, la semana que viene los bajos, me toca a mí y... Y bueno, el proceso ahora entre días de vacaciones, cosas y concretar, porque al final siempre es muy difícil unir horarios del productor, del que graba, que es el mismo, y tal. Entonces supongo que sí que nos pasará el verano con grabaciones. Pero bueno, yo podríamos adelantar que último trimestre de 2025 puede estar saliendo ya primeros adelantos. Sí, esa es la idea. La idea es... las vamos a grabar todas, con lo cual ya veremos a ver el lanzamiento. A mí me gusta lanzarlas de una en una, porque yo creo que cada canción tiene su personalidad y su importancia y su espacio. Y bueno, creo que ese formato nos gusta y lo hemos utilizado y yo creo que saldrán así. Pero bueno, será a partir del último trimestre del año irán saliendo ya. Pues muy bien, este sábado 21 a partir de las 9 de la noche, al contado en Zaragoza, Sala Creedence, 12 euritos de la culpa si pillas la entrada en taquilla. Si la pillas anticipada, que aún estás a tiempo, serán 10. Y lo siguiente, el nuevo EP. Y lo siguiente, la canción que está sonando y con la que nos vamos a despedir. Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Paco, Claudia, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, como siempre, Santi. Venga, Santi, muchas gracias, un abrazo. Nos vemos este sábado en Zaragoza, al contado. Y lo siguiente, pues que me despida yo también, que aún no lo he hecho. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar. Ala para mañana más, si os quiere. Agure moramures, al contado. Y lo siguiente. siguientes 3.